tardes. Esto es de Norte a Sur por FM Occidente, la 97.1. Desde Virreyes, San Fernando, provincia de Buenos Aires, le damos la bienvenida a todos nuestros oyentes. Mi nombre es Eduardo Ibarra. Hoy estoy con un compañero que ya estuvo en un par de programas el año pasado, Manuel de la Cuesta. Gracias, Manu, por estar con nosotros. Muchas gracias, Edu, y muy buenas tardes a toda la audiencia. Un saludo a Miriam en los controles, como siempre. Jorginho, hace bastante que no lo vemos. Esperemos encontrarlo en algún momento. Sé que sigue con el programa, ¿no? Con el programa de él a la noche. De 8 es a partir de 8 a 10. Bueno, ahí le pasamos el dato. Escuchen, ¿no? Porque muy buena música, ¿eh? Muy buena música. He pasado algunos temas que Jorginho me prestó acá, que me sorprendieron. Bueno, los que nos escuchan lo habrán constatado. Bueno, hoy bastante calor, parece que se viene el verano de nuevo. Estamos acá sufriendo las altas temperaturas. Bueno, estuve comentando con Manu algunas cosas que vamos a tratar hoy, sobre todo el tema de economía, si podemos más adelante en el programa contactarnos con un profesor de la Universidad de Morón, un licenciado en Ciencias Económicas. Para hablar el aspecto general, el rumbo de la economía, cómo la evalúan, bueno, desde qué lugar la evalúan, porque también eso es importante, qué corriente de pensamiento económico suscriben. Un tema que se habla mucho en los medios, casi diariamente encontramos panelistas, especialistas en economía en casi todos los canales, de que se habla demasiado, yo creo, y muy pocas cosas quedan en claro, ¿no? Yo lo que me sorprende el tema es cuando llaman a un economista, viste que algunos son tipo estrellas, ¿no? Exacto. No se aclara que hablan desde un determinado tipo de escuela económica que aprecia o toma la realidad económica desde un lugar. Y, sí. Y obviamente se están ponderando ciertas cosas que desde otro tipo de escuela, de corriente de pensamiento económico, es distinto. Entonces creo que ahí sería bueno, porque parece que la economía es una cosa sola, es una cuestión de números, de ecuaciones, y es así y punto. Es como una matemática y no es así, es una ciencia social, ¿no? Exactamente, y más sobre todo, que yo creo que la gente lo percibe más cuando salís a hacer las compras o incluso cuando te pagan tu sueldo, percibís una bonificación, una ganancia por eso, por tu trabajo, el salario, y vas a comprar, tenés que hacer las cuentas para pagar el alquiler, todo eso. Ahí se percibe la economía más realmente que en lo que hablan teóricamente con la numeración abstracta, como se dice, en el marco de economicista, ¿no? Sí, digamos, más hablando en el plano macroeconómico, digamos que no es que hay leyes, está bien, hay leyes que son más rígidas, que obviamente tienen que ver con producción, ganancia, beneficio, costos, bueno, cosas que son verdaderamente más objetivas, más reales en el sentido de, no hay, podés opinar de una manera, pero la cosa es así. Exacto. O sea, si producís más, podés consumir más, si producís menos, podés consumir menos, es básicamente eso. La economía es una ciencia que te explica cómo, en cierto sentido, administrar los recursos ante una necesidad creciente que es infinita. O sea, los recursos son limitados, las necesidades del ser humano son infinitas, y bueno, se trata de una tensión entre esos dos aspectos que son esencialmente distintos, cómo poder administrarlos, ¿no? Y de qué forma, y ahí entran a jugar un montón de cosas. Pero cuando se entra dentro de eso, o sea, ¿qué hacemos con estos bienes, estos recursos finitos, limitados, ante una población que tiene distintas necesidades? Ahí empiezan a jugar otras cosas. Las famosas variables económicas. Ahí empiezan a jugar políticas, puntos de vista, grupos económicos, grupos sociales, cómo se reparte, quién lo produce. Bueno, ahí es donde entran a jugar esas variables, por lo menos así lo veo yo, no sé. Sí, y también enmarcado siempre en un contexto internacional y a través del ciclo económico en el cual estás inmerso dentro, dentro de la situación del país, en el momento que analizás la economía. Obviamente no es lo mismo analizar la economía del 2003 a la del 2007, a la de hoy en día. Y no es la misma manera en que puedes la ponderación, como bien decías vos, en distintas variables de la economía que quizás resulten más importantes en un momento que en otro. Recuérdese el caso de la producción energética. Quizás en otros años no era tan importante como se mira ahora con una problemática, la crisis energética, ¿no? Claro, vos decís muy bien. Los momentos históricos son distintos porque cambia la sociedad, por lo tanto la economía no puede seguir siendo una ecuación rígida. ¿Por qué? Vamos a tomar un ejemplo básico. En la década del 90, tener un celular era de sectores ricos, de sectores de clase social media alta, elitista, era una distinción social el celular, igual que la computadora. Y la tarjeta de crédito. La tarjeta de crédito. Y hoy en día, en el país, se estipula que hay, en promedio, 2 celulares por habitante. O sea, la comunicación ya dejó de ser una cuestión de élite, de distinción social, a ser una necesidad. Hoy un padre, cuando su hijo se va al boliche, se va a la escuela, qué sé yo, quiere que tenga el celular porque... cualquier cosa se puede comunicar en tu trabajo, en tu estudio, estás constantemente comunicándote por la velocidad en que se están desarrollando, digamos, la sociedad y las comunicaciones. Igual que internet, antes, ¿quién necesitaba internet? Yo me acuerdo cuando estudiaba en la facultad, tenía una máquina de escribir portátil. Hoy internet es fundamental. Aparte, los planes de estudios están orientados hacia que puedas buscar en internet, que es una biblioteca infinita, puedas orientarlo hacia eso y buscar las cosas rápido. Y antes no era, si tenías que sacar fotocopia, tenías que transcribir, tenías que escribir a máquina. Entonces ahí te das cuenta cómo las necesidades van cambiando. Exactamente. Y sí, con respecto a eso también, en lo que se denomina, tiene mucho que ver, una interconexión en lo que se denomina el desarrollo económico, el desarrollo poblacional y a su vez está asociado al concepto del progreso de una nación, que ya es un ámbito mucho más filosófico en este sentido del análisis del yugo capitalista, en cuanto se da el progreso de una nación en materia económica, de su desarrollo económico en sí. Entonces, un poco para romper este esquema o una visión mercantilista o liberal quizás del desarrollo económico en cantidades equiparadas con la población, recordemos el discurso de Mujica en el G20, ¿no? Esto de qué pasaría si la India tuviera tantos automóviles como los tiene Alemania por habitante. Claro. Si eso es desarrollo económico, estamos muy equivocados. Y yo creo que se estipulaba eso, a romper un poco ese esquema filosófico capitalista y quizás precapitalista, porque se hablaba ya desde una parte clásica desde la economía, de un desarrollo a gran escala, una cuestión de imponer el poder mediante el uso de estas mercancías, invadir el mundo de mercancías. Claro, bueno, ahí también estás poniendo un tema importante, que es hasta qué punto las necesidades son necesidades que el hombre toma como propias o son impuestas por el propio sistema, por la sociedad misma, te hace generar tus propias necesidades. ¿Se entiende lo que digo? Sí, sí, sí. O sea, hasta qué punto son construcciones... En realidad no, hasta qué punto. Las necesidades en el ser humano ya son construcciones culturales, son construcciones sociales, no son cuestiones biológicas. Además, en la primer página del Capital, del primer tomo, en la primera página, el que quiere empezar a leerlo, la primera página que toma, Marx dice, entre otras cosas, que el análisis que hace es justamente de la economía, es basado en la necesidad del hombre, del trabajo para satisfacer las necesidades, sean biológicas o de otro tipo. O sea, ¿qué te está diciendo? No son estáticas, no son solamente biológicas de comer, vestirse y abrigarse cuando hace frío o ventilarse cuando hace calor, sino que es muchísimo más infinita de esas necesidades y tiene que ver justamente con lo cultural. Entonces, es verdad lo que decimos, estamos consumiendo a un ritmo y generando un impacto ecológico, y uno dice, ¿es necesario? O sea, ¿esto es necesario para el ser humano, este ritmo de desarrollo y esta producción de estos bienes? Sobre todo teniendo en cuenta que hay una masa inmensa de 1.000 millones de habitantes que están prácticamente muriéndose de hambre. Exactamente, sí, sí, sí. Es un grave problema quizás de la civilización, y me atrevo a decir, no del todo de la economía, que la economía obviamente está dentro del espectro en que se puede analizar este problema, pero es un problema de civilización, me parece, que toca muy, muy de cerca lo que es la decadencia capitalista, uh-huh. el momento senil del capitalismo, uh-huh. como fase civilizatoria. Exactamente. Bueno, esperemos que un rato podamos charlar de estos temas con alguien que sepa un poco más, o que hable con un poco más de reconocimiento académico, ¿no? Por no decir que hablen los que sepan. Pasando a otro tema que habíamos charlado un poquito antes del programa, en todo este verano, que en el programa no sale al aire, desde diciembre hasta marzo, pasaron infinidad de cosas. O sea, hubo cosas a nivel, no estoy hablando a nivel solamente nacional, sino internacional. Y lo que más me llamaba la atención, la más significativa, por lo menos la que vemos nosotros, fueron el tema de Venezuela y el tema de Ucrania. Dos cosas de dos aspectos que responden a dos realidades distintas. O sea, vos me parece, sí, está dentro del sistema, bueno, sí, todo es lo mismo, viste, todo. Bueno, no, pero no es todo lo mismo. O sea, estamos dentro del mismo sistema, pero las cosas no son todas iguales. Y lo que me llamaba la atención, tanto en Venezuela como en Ucrania, sobre todo en los inicios de las protestas, y hacía una analogía también parecida con lo que fue la primavera árabe, es como ciertos sectores progresistas, socialdemócratas, de centro izquierda, o una izquierda contestataria dogmática, o más del anarquismo también, si querés, tomaban de la juventud, ¿no? De esa parte de la juventud, que ahora está un poco de moda, en serio. Tomaba estos hechos como un hecho resaltable, destacable, apoyando los hechos por el hecho mismo, o sea, por el hecho de manifestación, agresión contra la autoridad establecida, una suerte de rebeldía. Encima, en Venezuela son grupos universitarios, en Ucrania porque también el gobierno, es verdad, era un gobierno corrupto, fosilizado, burocratizado, pero no se analizaba el contenido de la manifestación, quiénes la integraban, qué propuesta política tenían y en qué lugar del mundo se ubicaba esa protesta y bajo qué geopolítica estratégica se estaba llevando adelante. Por eso me llamaba la atención cómo muchos que apoyaban esa protesta después se daban cuenta que los que lideraban esa protesta eran tipos adoctrinados en una universidad que es la Universidad de la CIA, como López, que está preso, que es, digamos, más radical que Capriles, más asesino encima, porque impulsa directamente a hechos violentos contra un gobierno con legitimación en la última elección, por lejos, por Maduro, hay que decirlo, ganó por lejos, le ganó a Capriles. Capriles también fue, a partir de esto, prácticamente dentro de la oposición un cadáver político, y surge esta figura, este López, que es más radical, más fascista y más y adoctrinado en la escuela de la CIA. Y en Ucrania pasa algo parecido, no se toma en cuenta la disputa geopolítica que se da entre Occidente llamado, digamos, en este caso la Unión Europea y los Estados Unidos, con la pretendida el pretendido interés de Rusia en Ucrania. Y obviamente ahí tiene que ver con yacimientos, con los gasoductos que pasan de Rusia hasta Europa, bueno. Y se está jugando también un aislamiento a Rusia por parte de Estados Unidos, en parte también puede ser una factura que están pasando por Siria, y no se dan cuenta que los representantes, los que se pusieron a la cabeza de esas manifestaciones pro-occidentales, eran netamente nazis, neonazis. Entonces digo, ¿cuál es el punto de análisis que tienen estos grupos para vivar este tipo de manifestaciones? Entonces nos quedamos con las formas, porque bueno, son jóvenes, son estudiantes y tiran piedras, y del otro lado está la policía que reacciona represiva de per se, y entonces el otro es revolucionario per se, y después se dan cuenta que abajo tiene una remera nazi. Sí, yo creo que también en ese papel no, no, es una obviedad y tal vez sea algo trivial lo que diga, pero juega mucho el papel de los medios en ese sentido, más que se trata de un hecho internacional, en cómo miramos, desde qué espectro o bajo qué espectro miramos, siempre está atención a las cuestiones de intrincamiento social que toca lo político y lo económico dentro de cada país y en el contexto en que se desenvuelven, ¿no? Es por eso que hay mucha ignorancia sobre el proceso que se tornó Venezuela, incluso desde antes de la muerte de Hugo Chávez. Uh-huh. y desde Ucrania, desde que se ha visto de nunca, ¿no? ¿Quién carajo sabía de algo de Ucrania? Por lo que había un poco leído sobre el tema, Estados Unidos desestimaba los países que habían pertenecido a la Unión Soviética por el simple hecho de que la Unión Soviética ya no existía, entonces uh-huh. era un golpe que no se iba a recuperar nunca, y este mundo unipolar iba a ser a merced de la gran potencia norteamericana. No tenían dentro de su estrategia cercar a la Unión Soviética al estilo de la doctrina de la contención que fue generada después de la Segunda Guerra Mundial por un embajador norteamericano que se llamaba Kennan, que se basa toda la doctrina de contención de la Unión Soviética en lo que se llamó el telegrama corto de Kennan, donde más o menos a los yanquis, que no entendían qué corno pasaba en la Unión Soviética, le daba más o menos una idea de cómo afrontar a la Unión Soviética, y ahí surge la teoría de la contención. Cuando, como vos decís, el mundo se torna unipolar, eso deja de tener sentido. Y no se pensaban que iba a surgir un líder nacionalista como Putin, o sea, críticas aparte, que iba a pretender de nuevo reconquistar los espacios perdidos. Sí, sí, sí. Sí, es también una similitud con esa Rusia de pre-revolucionaria, esa Rusia zarista, claro. Nacionalista, uh-huh. que ponía Occidente como en analogía y en contrapartida como un enemigo, por así decirlo, en las cuestiones, no por una cuestión de enfrentamiento, sino por las diferencias bien remarcadas con las naciones de Occidente y sus pretendidas intenciones. Sí, quizás Nicolás II no, era más francófilo, no tanto antioccidental. Pero es verdad que cuando se esgrime un nacionalismo de ese tipo, siempre tenés que tener un enemigo claro. Exactamente. Sí, sí, sí. O lo construís. Sí, un némesis, ¿no? Claro. Exactamente. Bueno, y con respecto a eso, vale cargar también el papel de las más medias en el sentido de esta gran corporación mundial que son los medios, porque es una red que se perpetúa en todas las naciones y sobre todo acá en Latinoamérica. Se ha dado a conocer en estos días una denuncia que ha hecho una periodista y que es también perteneciente al Congreso de Venezuela, que ha denunciado por violación de derechos humanos al gobierno de Venezuela, al gobierno de Maduro, ante la ONU. Uh-huh. Ante la ONU. No, perdón, ante la OEA. A Venezuela, y que le ha dado un papel que no tenía la OEA, siendo que ella pertenece a un grupo que se había creado de periodistas, de responsables o de gerentes de multimedios latinoamericanos, entre los que pertenece el grupo que gané de Argentina, entre otros, entre tantos otros. ¿Qué? ¿La CIP? Creo que es un grupo que se ha formado recientemente para solventar quizás estas intenciones del imperialismo norteamericano, dirigido desde Miami, obviamente con una interpretación neoliberal en sus facetas periodísticas, y que se ha tomado el atrevimiento incluso de denunciar algo a lo que ella pertenece, ¿no? Fomentando la violencia diariamente desde los medios, desde esta crítica venenosa, consumirse sin sentarse a discutir y realmente por el bien de los ciudadanos de Venezuela, por la paz que se logra en Venezuela, a discutir los argumentos que lo ha invitado Maduro a discutir a la oposición, y se ha discutido semanas anteriores. Cosa que siempre será criticado, que no acepta reclamos, que no se sienta a hablar con la gente, con los periodistas. Y bueno, es también para remarcar ese papel de los medios en cada nación que juega. También ahí tenés otro ejemplo. El tema de los derechos humanos, como organizaciones que tienen su centro en Estados Unidos, como de Human Rights Watch, articulan también a favor del imperialismo. O sea, entonces no tomemos las formas, porque las formas pueden ser tomadas también por la derecha, o sea, y la ultraderecha. O sea, no nos quedemos con el formato, porque son instrumentos, y son instrumentos que lo pueden usar cualquiera. De hecho, la izquierda ha tomado, por ejemplo, a la prensa, que es una es un invento netamente de la burguesía, y es una profesión, la profesión liberal de la prensa, del periodismo, es netamente de la burguesía, que nace, y esto después quiero remarcar algo, nace justamente criticando y acusando a la monarquía, ¿no? Que sí, se usó mucho en la Francia de 1780. Sieyès, uno de los grandes panfletarios, después en el siglo XIX lo toma y lo hace un instrumento fundamental de su causa, el socialismo. Exactamente, está postulado en el capítulo 5 de Lenin, el que hacer. El que hacer está dedicado a eso. De la construcción de un periódico a nivel nacional que domine, sin perder el apartado supraestatal que se divide en las distintas regiones del país, pero con presencia nacional, una fuerte centralidad nacional que tome las directivas. Entonces ahí te das cuenta que estamos hablando de instrumentos. Exactamente. O sea, estamos hablando de instrumentos que pueden ser utilizados. Entonces creo que cuando hacemos un análisis de las cosas tenemos que por lo menos informarnos un poco más qué está pasando, o esperar por lo menos a nosotros, que no nos involucra directamente, por ejemplo, temas como Ucrania, o sea, directamente no nos está influyendo, ver cómo se dividen las aguas, porque en un primer momento nadie sabe lo que está pasando. Puede ser también, pero esto de apreciar las cosas por la forma nos lleva a errores drásticos. Justamente con esto me pareció interesante un libro ya clásico de un filósofo, un teórico húngaro que se llama Lukács. Lukács es criticado por el stalinismo por ser reformista, y por el trotskismo por ser stalinista, así que bueno, es un tipo entonces que hay que leerlo. En el libro, que es clásico, que es Historia y conciencia de clase, esto es uno de los clásicos fundamentales del marxismo, yo tomé unos párrafos del final del libro. Dice así: pues la unidad comunista de la táctica y la organización, la necesidad de que toda la aplicación de la teoría, todo paso táctico, se oriente enseguida organizativamente, es el principio corrector conscientemente empleado de la cristalización dogmática que amenaza constantemente a la teoría aplicada por hombres de conciencia cosificada, crecidos en el capitalismo. O sea, te está diciendo que está trabajando con un material humano de una sociedad en un momento dado. Dice, este peligro, y aparte te está ya alertando sobre el dogmatismo de tomar ese momento dado desde una concepción, pétrea, o sea, una concepción fosilizada. Dice, este peligro es muy grande precisamente porque el mundo circundante capitalista que produce esta esquematización de la conciencia toma en su actual situación de crisis formas constantemente nuevas y resulta, por lo tanto, inaccesible para una comprensión esquemática. O sea, te está diciendo, ojo, las cosas cambian, es dialéctica. Sí, por supuesto. Es dialéctica, chabón, es dialéctica. A ver, a los que están del otro lado, que suscriben al marxismo, es dialéctica. Dialéctica quiere decir movimiento, en definitiva. Lo que hoy es acertado puede ser falso mañana. Lo que, aplicado con cierta intensidad, puede ser saludable, puede ser nocivo, aplicado con intensidades mayores o menores. Basta dar un paso más y manifiestamente en la misma dirección, ha dicho Lenin, a propósito de cierta forma de dogmatismo comunista, para ver la verdad se convierte en un error. O sea, ahí te está dando una pauta. Dice más adelante, toda organización comunista tiene que estar dispuesta a intensificar todo lo posible su propia sensibilidad para con cualquier forma nueva de proceso, su capacidad de aprender, o sea, de tomar de todos los momentos de desarrollo, y tiene que evitar que las armas con las que ayer se consiguió una victoria se conviertan hoy, por su cristalización, en un obstáculo para la lucha siguiente. O sea, ojo, porque lo que hoy nos sirve, mañana no nos puede servir, y encima nos provoca un obstáculo. Tenemos que aprender de los viajantes de comercio, decía Lenin. O sea, tenemos que aprender a viajar, digamos, temporalmente, y ver cómo se van dando las cosas, no fosilizarnos en los métodos que estamos hablando. Flexibilidad, capacidad de cambio, adaptación de las tácticas, y firme y concentrada organización son, pues, simplemente dos caras de una sola cosa. Lenin repite tenazmente la recusación de todo utopismo referente al material humano con la que hay que hacer la revolución. Utopismo con referente al sujeto con el que hay que hacer la revolución. O sea, idealización de quién hace la revolución. Esto lo digo yo. Llevarla a la victoria se trata necesariamente de hombres educados en y corrompidos por la sociedad capitalista. O sea, el tipo que va a hacer un cambio de sistema, una revolución social que va a cambiar algo, es el tipo que está educado en el sistema anterior y no el idealizado como tiene que ser, como pensás que se tiene que desarrollar, qué personalidad tiene que tener. Eso nos lleva justamente al dogmatismo, y a fosilizar un momento histórico y a trasladarlo a cualquier época. Entonces creo que esta parte del libro, estas pequeñas frases, es lo que nos está marcando, ojo, que tomemos los instrumentos como lo fundamental de la política, que son menos instrumentos, y va a terminar siendo un obstáculo para nosotros. Claro, y con respecto a eso de los cambios en que las intenciones o los que nos motiva a hacer una rebelión social, una revolución, hoy nos puede servir, mañana no. Uh-huh. En ese sentido, yo tengo un pequeño texto de lo que fue la primera huelga en América Latina, allá en 1767, en San Luis Potosí. Para ilustrar un poco cómo han cambiado los tiempos, y por lo que se protesta hoy, quizás no lo mismo, no es lo mismo, obviamente, en base material, no es lo mismo lo que se protestaba antes, pero tiene una gran similitud en su componente filosófico, en lo que significaba para el movimiento obrero y para el pueblo, de ayer y de hoy. En el libro de Roberto de la Cerda Silva, El Movimiento Obrero en México, donde se relata cómo el movimiento obrero, compuesto por campesinos, indígenas y obreros, obreros extranjeros traídos de otras partes de latitudes del mundo, tan inusuales como Rusia también, para México, cuenta Roberto de la Cerda. los aumentos constantes de trabajo fuera de sus tareas, el cobro por el uso de la leña, madera, palma, hasta agua, para el beneficio del mineral, así como la obtención, tributo, impuesto de la parroquia, los reales quintos para su majestad, la suspensión del trabajo, la restricción del abasto de carne, el cobro de la renta en las tierras para cientos de casas y otras muchas extorsiones, el retraso en el pago de sus jornales, los numerosos días festivos, además del domingo, exacerbó sus ánimos, colmó su paciencia y unidos, campesinos, indígenas y obreros, ante la fuerza de sus explotadores, los trabajadores reclamaron sus derechos. Esto sucedió el 27 de mayo de 1767, una de las primeras huelgas, si no es la primera, como remarca el autor, en América Latina. Y eso te da un poco esto de los cambios que acontecieron de aquellos siglos hasta el día de hoy, y en el cual una revolución, una protesta, una huelga, en similitud con todo esto, viene el tema de los, es ineludible el tema de los profesores, de los maestros, del reclamo salarial, que es un reclamo salarial envuelto en muchas otras cosas, como lo es también una protesta, una huelga sindical, ¿no? Es un malestar social, humano, que procede en muchas cosas. Y esto también da mucho a entender de los cambios que ha habido y de los que van a seguir habiendo, porque en el futuro, dentro de 50 años, no va a ser el mismo mundo. Exactamente. Por más que estemos dentro del mismo sistema, eso hay que entenderlo. No es lo mismo. No es todo lo mismo y no permanece quieto. Eso es fundamental. Si hay algo que se toma de Hegel, es que es prácticamente la destrucción de la metafísica. O sea, el mundo no se acaba en los hechos en sí, sino que tienen una correlación anterior y la van a tener posterior, que van a imprimir los sucesos que ocurran, pero no van a ser los mismos. Exactamente. O sea, como nosotros no somos los mismos ahora que lo fuimos hace 10 años atrás. De hecho, biológicamente, lo que nosotros fuimos celularmente, lo que nosotros fuimos cuando nacimos, murió varias veces. O sea, nuestras células desde cuando nacimos murieron casi todas. Debe ser las únicas deben ser las neuronas, pero después todas van muriendo. Y si no mueren, dialécticamente, que es un ejemplo, creo que lo decía Poulenson, si no mueren, nos morimos nosotros. Porque si las células no mueren, producen cáncer. Exacto. O sea, y ahí te das cuenta cómo la dialéctica entre contrarios te da como resultado la síntesis de la vida. O sea, tenemos que morir de a poco para seguir viviendo. Y eso también se refleja a nivel social, a nivel de los procesos sociales. Y creo que ahí está el grueso error de estancarnos. Es decir, de hecho, los piquetes, ¿cómo empezaron? Con los fogoneros, Cutralcó, General Mosconi, las mujeres. Hay que recordar que fueron las mujeres las que salieron primero, sí, a hacer piquetes. Y hoy, ¿qué nos encontramos? Que un piquete te lo hace un productor agropecuario que invierte en departamentos en Barrio Norte. Entonces, ¿qué? ¿Lo vas a aplaudir como hicieron algunos? Estás equivocando el sujeto, me parece. Estás equivocando que el instrumento no es el fundamento de lo que lleva adelante. Así que bueno, vamos a ver si podemos seguir charlando de esto e integrar a la charla a este economista que le habíamos hablado antes. Vamos con una cantante grosa, creo que es angoleña, canta en portugués, muy buena, que se llama Cesária Évora. Es alguien muy reconocido. Vamos con un tema, el tema 8, no sé si te dije, Miriam, que se llama Angola. Es vida só que eu estou a viver, paródia de noite machê, sem macama com sabura. caminhos gata mata, bem coar pa banha caminho. Angola, Angola, oi, pulsa, caminhos gata mata, bem coar pa banha caminho. Es convivência, desenhos vivência, paciência de uma consequência, resistência de uma extravagância. Es convivência, desenhos vivência, paciência de uma consequência, resistência de uma extravagância. Angola, Angola, oi, poça, caminhos catamata, bem coar pa banha caminho. Angola, Angola, para mim os catamata, bem com hora para amanhã caminho. Pasaba Cesárea Évora, se llama, búsquenla en internet y tiene unos temas que son impresionantes. Manu me preguntaba qué estilo era, la verdad no sé, es un muchos montón. Estilos dentro de uno, ¿no? Claro, un estilo propio quizá dentro de muchos estilos. Es como que está cruzado entre ritmos africanos, porque como decíamos, mucho de la música americana se le debe a los ritmos africanos. De todo, desde el rock hasta la samba brasilera, hasta la bossa, hasta el jazz. Hasta el jazz, el espiritual, todos esos ritmos de los esclavos, bueno, todo eso viene de África, así que acá de lo que escuchamos nosotros vienen de acá, de África, de este origen. Inclusive la otra vez estaba viendo un documental en Portugal que tienen su folclore, su ritmo folclore se llama fado. Uh-huh. Y que está también atravesado también por obviamente influencia africana. Sí, y Cesárea Évora también está con, o sea, tiene esta influencia, así que es interesante para escucharlo, para cambiar un poco también lo que uno siempre escucha. Sí, también volvemos a lo mismo, dominado, digamos, por un espectro de rioplatense, también con una marca bien impuesta, ¿no? De como rioplatense, de que hay una gran variedad también, tenemos candombe. Sí. Bueno, candombe, si hay algo bien africano, el candombe es típico. Y bueno, Brasil está acá cerquita, así siendo para el litoral se ve mucho más la presencia ahí de estos ritmos compartidos, quizá el chamamé con todo lo que es la parte sur de Brasil y Paraguay, se ven mucho compartir la cultura musical, y entre otras cosas. Sí, sí, de hecho Cesárea Évora canta en portugués. Así que bueno, yo no sé bien si es portuguesa o vivió en Portugal o es angoleña, la verdad no lo tengo muy bien ese tema, pero los ritmos tienen una gran influencia y es como hablar de Mercedes Sosa ahí. Claro. Es grosso, no. Así, bueno, estamos tratando de contactar, lamentablemente no estamos pudiendo hacerlo, así que vamos a tener que remarlo de nuevo entre nosotros y aburrir al auditorio con nuestro análisis de lo que podemos. No me quería olvidar, hoy hay una actividad en Tigre sobre la cuestión de Benís. Sí, sí, lo va a encarar el doctor Diego Ríos. Va a hablar sobre la problemática Benís en Tigre y todo lo que es el Delta, la problemática que causaría y que ya está causando, obviamente, en plano fluvial y social, los proyectos, estos megaproyectos del partido de Tigre. Proyectos inmobiliarios que, como dijimos, en el caso de Benís, se está por instalar o se está instalando en lo que eran los ex astilleros Astarza. Y bueno, cosas que ya comentamos en otro programa, que lo escribimos, que tiene que ver no solamente con una cuestión económica, también tiene que ver con una cuestión ambiental, que eso es lo que se va a tratar hoy específicamente, pero también tiene que ver con una cuestión política y simbólica de lo que significó y lo que significa hoy Astarza. Por eso se confluyen estas tres cosas, haciendo un malestar en la sociedad, tanto de Tigre como de San Fernando, y en los familiares y en los ex obreros de Astarza, como un insulto prácticamente a la memoria de los compañeros obreros de Astarza. Sí, yo creo que es criticarlo por todos lados. Si tomamos ese análisis, obviamente como memoria histórica es un insulto hacia el pueblo de Tigre, pueblo de Zona Norte, porque en el astillero concurrían obreros de toda Zona Norte, incluso desde otras partes del conurbano bonaerense, y también como proyecto inmobiliario, los problemas que causa, las inundaciones, y hasta que incluso nos afectan a Virreyes, a San Fernando, por el tema de las compuertas, el tema de los desagotes. Entonces, empezamos a mirar con un poco de preocupación todos estos mega emprendimientos que se hacen, está bien, se hacen en Tigre, y uno dice, ¿qué me puede afectar a mí lo que se haga en Tigre? Pero hay una red, fluvial de desagües que es compartida por muchos municipios de Zona Norte, antiquísima, y que va sufriendo el desgaste y va sufriendo estas nuevas ampliaciones de megaproyectos, ¿no? Claro, o sea, la diferenciación es una diferenciación del delta entre primer, segundo cordón, tercer cordón, son diferenciaciones políticas, políticas de municipales, pero como habíamos comentado antes, cuando fue el tema de Colony Park, influía directamente sobre San Fernando también. No es que estamos aislados porque un municipio se llama un nombre y otro de otro, está todo interconectado, obviamente, y más en el plano ecológico. Pero aparte, nosotros estamos interconectados en el plano político también. Entonces, todo esto va a repercutir de una u otra forma también en la misma política que se pretende aplicar acá y lo que se está aplicando en Tigre. O sea, es claro hacia dónde se apunta, y es claro que el avance de los grandes proyectos multimillonarios inmobiliarios que se está haciendo en Tigre, y la modificación y erradicación de la gente, de los vecinos originarios ahí, se va a venir para acá. O sea, se está viniendo de a poco, se está acercando. Sí, sí, sí. Y no respeta nada, no respeta memoria, no respeta lugar, arraigo, como pasó en Colony Park. La gente que estaba ahí fue echada hasta en forma violenta. No solamente esperaron a algunos que se vayan y le arrasaron la casilla donde estaba, sino que directamente mandaron matones a sacarlo. Entonces, ojo con esto, porque cuando se vienen, y si no se para esto, cuando nos querramos acordar, ya es tarde para un montón de cosas, no solamente para este espacio. Yo creo que el municipio de Tigre, como creo que más ostentación, y como tantos otros, pero con más acento, el municipio de Tigre se está convirtiendo en una triste analogía entre lo que es la imitación de una mirada eurocentrista, esos venices, sí, anglosajona, más exactamente, que. Y la otra realidad, que es la realidad latinoamericana. No sé si latinoamericana, envuelta en un contexto de lo que nos pasa en lo local, los vecinos inundados, los pueblos originarios que convivieron ahí y que tuvieron su instalación, que el sábado pasado estuvieron haciendo el Día del Agua, la celebración del Día del Agua, con una celebración propia de ellos, de su cultura, de los de Punta Querandí, los pueblos originarios de Punta Querandí, y también pidiendo por la erradicación del nombre del Paseo Victorica, el represor del Gran Chaco, que tanto Roca fue al sur y Victorica vino para el norte. No tenía esa historia. Hicieron, claro, el de billete de 100, Roca, fue el gran genocida, exterminador. Sí, sí. Y bueno, el que mandaron a hacer un trabajo de menor costo, militarístico. Menor envergadura. Exacto, menor envergadura militar, fue a Victorica, por los pueblos central y litoral estaban más desarmados, más en un proceso de civilización un poco más avanzado. Uh-huh. Civilización en el sentido occidental, ¿no? Sí, sí, sí, sí, sí. Respetando siempre la cultura originaria, y bueno, los mataron más fácilmente, si se puede decir, esa burrada, esa atrocidad, que a los pueblos del sur, que fue un costo más por la geografía, por el trabajo más intenso que tuvo que hacer el papel militar en ese entonces. Por eso se protestó, porque y se manifestó también las ganas que tienen de cambiar ese nombre, no quizás por un pueblo originario, y también por representantes que tengan que ver con la cultura de Tigre, como el doctor Maradona, que fue un doctor que participaba en las islas, sí, muy activamente, con un trabajo social muy grande, atendiendo a niños, mujeres, y jóvenes, y adultos también, mayores, indígenas y isleños, de muy bajos recursos, y haciendo ese trabajo para todo, que es el Delta. Entonces, entre otras cosas, se pidió eso. Obviamente que no hubo caso, y el municipio de eso ha sido oídos sordos. Esto también, cabe aclarar, estos proyectos acentúan más la estratificación social. O sea, vos te pones a pensar y cada vez hay más proyectos multimillonarios al lado o cerca de asentamientos con grandes carencias. O sea, estos megaproyectos tienen todo. O sea, son proyectos que tienen todo lo que vos te puedas imaginar, o sea, todos los recursos básicos, más amarras, bueno, canales internos, no sé, contratan una empresa que se dedica, por ejemplo, Colony Park había contratado una empresa que se dedicaba a crear lagos artificiales. Claro. Otra empresa que se dedicaba a crear canales, y obviamente se desviaron canales y se crearon otros para navegar adentro de este barrio navegable, como iba a ser el Colony Park. Otra empresa que se dedicaba al paisajismo. Entonces te venían y te ponían arbolitos de distinto tipo, pasto de otro, florcita de otro, seguramente algún pájaro te trasplantan al lugar. Entonces, claro, te crean un micromundo que es un paraíso, pero es, y alrededor devastaron todo, porque como pasa con los vecinos de Tigre y como se acusaba acá con el Park, estaba generando inundaciones alrededor, estaba generando cambios en el hábitat. Exactamente, sí, sí, sí. Estaban produciendo daños. Y adentro vos vivís, viste, en un mundo idílico. Exactamente, es como la transformación de lo que de la realidad a lo que se quiere ver y no lo que es, ¿no? Lo que se quiere ver mediante el uso del poder económico y el poder social que ejercen. Sí, el poder de Estado también. Exactamente, eso, obviamente. De la permisión y de la articulación de estos proyectos. Porque todos estos proyectos están articulados estos megaproyectos no son articulados solamente desde lo privado, necesitan las autorizaciones y las correspondientes revisiones y autorizaciones estatales, y hablamos ya desde no solamente municipal sino nuestro provincial y hasta nacional en algunos casos, y muchas veces tocando la faz judicial por distintos tipos de contratos que se realizan o no, distintas falencias dentro de los mismos plazos de construcción, como los viene teniendo Benice. En este sentido, por problemas de hidráulica y por problemas, como declarábamos, de la necesidad de crear un mundo diferente dentro de un espacio. O sea, un micromundo. Exactamente, un micromundo. Sí, eso es lo que están provocando, se están encerrando en un micromundo, se reproducen, o sea, crean lo que, digamos, hasta el microclima ahí adentro. Sí, sí. Y mirá cómo será la cosa, que muchos de los countries de viste que en Pilar creo que hay 200 countries. Sí, bueno, con el tema de la inseguridad, una de las cosas a que se oponían los habitantes de los countries era que la policía bonaerense patrullaba dentro del country, porque le provocaba un cierto rechazo, claro, porque le hace ver la imagen del brazo represivo del Estado adentro del country, y ellos tienen que vivir en un lugar armonioso, ¿entendés? Aparte, viste, estamos hablando de la bonaerense, sí. Que no sabés si son más chorros que los chorros o los van a cuidar. Más allá de eso, digamos, simbólicamente están viendo la mano de obra que hace el trabajo sucio y no lo quieren ver adentro de su country. Exactamente, sí, bueno, es parte también, dentro de los country no viven viven incluso fuerzas o grandes cabezas de fuerzas policiales y fuerzas políticas. Sí, ¿no? Claro. Así que toma del menemista que creo que era ministro de defensa o de Menem, no me acuerdo. Pero Thomas estaba en uno de los country que habían afanado y salió a hablar también en los medios. Así que bueno, imagínate cómo será el micromundo que quieren construir, que ni siquiera quieren ver eso. Que o sea, es una evolución, ¿no? No sé si evolución, sino que es un desarrollo, una capacidad desarrollada que ha tenido aparte inmobiliario, la rienda suelta que se le ha dado durante tanto tiempo en Argentina. Hablo particularmente desde el plano argentino, en sentido de mercado, el mercado inmobiliario, desregulación, la falta de equidad, en el sentido de que hay familias que están alquilando por sobre sus beneficios y por sobre sus ingresos, que si le pedís 10 pesos lo dejás en la bancarrota, en ese sentido estoy hablando. Sí, hay una falencia habitacional muy grande. Exactamente. Como hablamos hoy de los recursos. Distribución demográfica. Claro, bueno, estamos hablando de los recursos. Se están destinando millonarios recursos a ese tipo de vivienda, que muchas de esas viviendas son especulativas y rentísticas. O sea, se los compran para alquilar, para vender después más caro, para espacios inmensos ocupados por pocas personas, y mientras después tenemos un montón de gente viviendo hacinada en rancho de chapa. Y a los pocos metros. Está. Entonces ahí volvemos a lo que, como empezamos desde el programa, el tema de la economía, cómo se destinan los recursos y para qué, y ahí está el problema, donde la economía deja de ser una ecuación. O sea, deja de ser una ecuación y empieza a ser una ciencia social. Exactamente. Así que bueno, vamos terminando, ¿no? Ya. Bueno, a pesar de todo, nos quedamos cortos. ¿Dónde reiteramos la actividad de hoy? ¿Es importante? Sí, es a las 7:30, una charla sobre Benice, los problemas estructurales y sociales que tiene el proyecto, en Avenida Cazón 1048, esto es el Centro Cultural El Astillero, al lado de la Librería Sudeste, en Tigre. Al lado de la librería sudeste. Ah, perfecto. Bueno, vamos a estar hablando de alguien que sabe, que va a plantear esos temas más del tema ecológico y todo. De infraestructura y los problemas que tienen. Bien, bueno, este tema hay que darle para adelante, tiene muchos aspectos y hay una gran lucha por delante, así que vamos a estar siguiéndolo en forma constante. Y seguramente que ya hablamos con Carlos, el famoso nuestro Carlito de Astarza. Va a estar viniendo al programa, seguramente invitaremos a algún otro compañero de él y seguiremos con este tema también. Les agradezco que nos hayan escuchado, esperemos que les haya servido de algo, porque de esto se trata el programa, que por lo menos sirva de algo, que sea para putearnos, perdón por la palabra, pero que sirva también para eso, para criticarnos, porque uno también aprende a partir de ahí, ¿no? Yo creo que más que generar respuestas, para generar preguntas, como se decía. Ahí está, ese es el gran tema, para generar dudas. La duda, como decía Foucault, es lo más importante. La pregunta es la más importante que la respuesta, porque te empieza a hacer pensar. Bueno, Miriam, gracias y nos vemos el sábado que viene. Aquí comienza el espacio publicitario. Corralón El Líder. Materiales para la construcción: aridos, ladrillos, hierros, revestimientos.